31 de diciembre, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 18. Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra. Y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la percibieron. Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de ella y el mundo no la conoció. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él al declarar: este es aquel del que yo dije, el que viene después de mí me ha precedido porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos participado y hemos recibido gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El que lo ha revelado es el Hijo único, que es Dios y está en el seno del Padre. Palabra del Señor. Vuelve a aparecer en este último día del año el inicio del Evangelio de San Juan, el prólogo, que es largo y que es muy profundo, como su propio autor, San Juan, cuyo simbolismo es el águila. A veces a Juan se lo representa con el águila, por el vuelo teológico de este evangelista, por su altura espiritual, por su profundidad teológica. Y bueno, eso se ve claramente en su prólogo, en el inicio del Evangelio, que ya hemos comentado días atrás, porque días atrás también apareció este texto. Una sola reflexión cortita sobre lo que dice en el versículo 12 y 13 sobre la filiación divina, la palabra hecha carne, el verbo encarnado, Dios hecho hombre, este Dios que siempre fue eterno en Dios, pero que tomó carne humana para que aprendiéramos los seres humanos, por medio de la humanidad de Cristo, aprendiéramos lo que es ser hijo de Dios, cómo vive un hijo de Dios. Cristo nos enseña a vivir como hijos de Dios. Esta vida de hijo que Él siempre tuvo desde hace 2000 años se hizo visible para nosotros. Y a partir de ese momento entonces los hombres podemos ser hijos de Dios. A los que creen en su nombre, dice el prólogo de Juan, Dios les da la posibilidad de ser hijos, hijos suyos, hijos de Dios. Por medio de la fe en Cristo, por medio de la vida de la gracia, por medio de la imitación a la persona de Cristo. Hijos adoptivos de Dios, o hijos en el Hijo único, con mayúscula, que es Jesús. Este título, que es el título más grande al cual puede aspirar y debería aspirar un ser humano en la tierra, ser hijo, o sea, ser íntimo, no de un personaje famoso a nivel terrenal, de un personaje con poder a nivel terrenal, sino ser hijo nada más y nada menos que de Dios. Muchas veces los mundanos corren detrás de títulos humanos, reconocimientos humanos, honores, prestigio humano o mundano, Pero nosotros los cristianos tenemos que recordar esto de que el título más grande que tenemos, el honor más grande que tenemos, el reconocimiento más grande que tenemos, quizás no ante los hombres, pero sí ante Dios, es el poder ser sus hijos por medio del bautismo y por medio de una fe conforme al bautismo que hemos recibido. Hijos de Dios. Vivamos entonces conforme a esto que ya tenemos, y que por tener este título, este gran título, ser hijos de Dios, tenemos como cualquier hijo la posibilidad de recibir la herencia de nuestro Padre. Y la herencia que da nuestro Padre no es una herencia material, sino que es algo más importante que lo material, es la herencia de la vida eterna. O sea, el cielo, o sea, el mismo Dios que se nos da como herencia. A esta gran herencia podemos acceder si vivimos conforme a nuestra filiación divina, la cual fue posible a partir de que el Verbo se hizo carne y vino a habitar en medio de nosotros. Gracias a la Virgen María, al sí de María. Una breve reflexión sobre el año que hoy termina. Hoy concluimos el 2018. Ya mañana se inicia un nuevo año. Y entonces, como un resumen de este año que hoy termina, como una especie de evaluación o de balance, miramos un poco hacia atrás y nos damos cuenta que hemos recibido mucho en este año, en el orden material, en el orden espiritual. Estamos vivos, lo cual hay que agradecer y celebrar. Tenemos fe, lo cual hay que agradecer porque es un don la fe, y celebrar. Tenemos la vida de la gracia que Dios nos ha dado en este año, la cual también hay que agradecer y celebrar. Hemos crecido, seguramente, en la vida espiritual. Hemos aprendido más sobre Dios y en la relación con los demás. Hemos madurado. Hemos fracasado también, seguramente, en más de un caso, en este año que hoy dejamos. Y eso también es una bendición, porque de los fracasos se aprende. Es más, yo diría, me animaría a decir, que los grandes adelantos en la vida espiritual son a partir de las humillaciones que Dios permite en nuestra vida, justamente en orden a nuestro crecimiento en la virtud, crecimiento en la humildad, en la confianza. Con lo cual también agradecemos a Dios por los fracasos. Agradecemos a Dios por las pérdidas que hemos tenido, porque las pérdidas, en un sentido pueden ser pérdidas, pero en otro sentido pueden ser ganancias. Para un cristiano, para una persona que ve las cosas con fe, las pérdidas son algo relativo, como la vida de Cristo, que su pérdida de la vida terrenal fue resurrección al tercer día, fue ganancia de una vida mejor, como la vida de los santos, la vida de los mártires, cuya pérdida de la vida física fue luego ganancia para Dios, para la gloria de Dios y para la gloria personal de ellos. Por eso los cristianos miramos estas pérdidas con una mirada de fe, es decir, un poco las relativizamos, en cuanto que estas pérdidas, quizás materiales, afectivas, no son la gran pérdida o la peor de las pérdidas. La peor pérdida que sufre un cristiano es la pérdida de la fe. La peor pérdida que uno sufre o padece o de la cual uno se lamenta es la pérdida de Dios, la pérdida de la gracia, la pérdida de esta vida eterna que decíamos al principio. Esa es la gran pérdida. Y si en este año hemos conservado la fe o hemos crecido aún más en la vida de la fe, en la vida de la gracia, no hay pérdida de lo cual lamentarse en extremo. Ciertamente uno podrá estar dolido por algunas pérdidas afectivas o materiales, pero también estas las miramos con ojos de fe. Y por eso agradecemos a Dios por todo lo vivido en este año, las cosas buenas y las cosas dolorosas, o malas incluso, porque Dios incluso de lo malo puede sacar un bien mayor. Eso tenemos que saberlo siempre. Todo, dice el apóstol San Pablo, contribuye al bien de aquellos que aman a Dios. Todo. Incluso las pérdidas, incluso los fracasos, incluso el pecado, porque Dios a partir del pecado puede sacar redención si es que el hombre colabora con él. Finalmente digamos que el tiempo como tal es algo neutro. No hay un tiempo bueno o un tiempo malo. Es un error hablar de un año bueno o un año malo. Este fue un año bueno para mí, o este fue un año pésimo para mí. Como el año es tiempo, son días, son horas, y el tiempo es algo neutro, moralmente hablando, el tiempo no tiene un valor moral, bueno o malo. Lo que hace que el tiempo, en todo caso, o lo que ocurre durante el tiempo, tenga un valor moral es la libertad humana, es el uso de la libertad humana. Si yo en ese tiempo o a partir de tal suceso me vinculo con ese suceso de tal modo que peco u obro mal o no hago todo el bien que podría haber hecho o a partir de tal suceso o en tal año dejo de rezar, pierdo la fe, etc. Entonces sí, como aparece la actividad humana, la libertad humana, las elecciones humanas, entonces sí se puede hablar de hechos buenos o malos, pero que no son los hechos, sino el uso que uno ha hecho de ese tiempo o de esos eventos. Esto es muy importante. Por eso, repito, es un error hablar así de años buenos o años malos. Objetivamente hablando, el tiempo es algo neutro. Por eso le pedimos a Dios que para tener un año nuevo, un feliz año nuevo, un 2018 bueno y feliz, la única manera de que, perdón, un 2019 bueno y feliz, la única manera de que ese año, este año que estamos por empezar, sea bueno y feliz, es que usemos bien de nuestra libertad. Porque lo que hace que algo sea bueno o malo es el uso de la libertad. Y no los sucesos tal como ocurren. Que podamos usar bien de nuestra libertad. Que podamos en este año que se avecina obrar bien. Tratar de no pecar, de no ofender a Dios, de no ofender a los demás. Si eso hacemos, entonces será un 2019 excelente. Pase lo que pase, aunque haya pérdidas, incluso aunque haya alguna muerte cercana a nosotros. Recordemos que eso que es tan doloroso, la pérdida o la muerte de un ser querido, eso que es tan doloroso, para el cristiano no lo es tanto en cuanto que También miramos la muerte con ojos de fe, con ojos de esperanza, porque creemos en la vida eterna. Que podamos en este 2019 que ahora empieza usar bien de nuestra libertad, no solamente para no hacer el mal, sino para hacer el máximo bien posible, para rezar más, para servir más, para amar cada vez más. De esa manera, si hacemos eso, será el 2019 un año excelente. Ocurra lo que ocurra. Aunque el mundo colapse, aunque todo se venga abajo, si usamos bien de nuestra libertad, crecemos en la fe, en la vida de la gracia, será un año santo realmente para nosotros. Bueno, es lo que le pedimos al Señor para este nuevo año que se avecina. Y también agradecemos por todo lo transitado en el 2018. Por aquello que hemos obtenido y también por aquello que no hemos obtenido y que Dios sabe en su infinita providencia la razón o el motivo por lo cual esa negativa suya fue necesaria en nuestra vida. Les doy la bendición, que tengan un buen día y yo los bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.